Sábado de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Bueno, sigue este ataque cada vez más fuerte hacia Cristo. Esto lo vamos a ver especialmente en estos días, ya lo estamos viendo conforme vamos acercándonos a la Semana Santa, y ya estamos en la puerta de la Semana Santa. Hoy es, de hecho, el último día de la Cuaresma. Mañana empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y ya han decidido los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas, ya han decidido matar a Jesús. Porque ellos dicen: si lo dejamos a Jesús, mucha gente lo va a seguir. Ya lo está siguiendo mucha gente. Esto va a generar una revolución a nivel social. Van a venir los romanos, que no quieren ningún tipo de desorden social, de revolución, y van a cortar por lo sano, van a destruir nuestro templo. Ellos van a decir que acá el problema es religioso, con lo cual van a destruir el templo y van a destruir lo más sagrado que tenemos. Así pensaban estos hombres. Van a destruir lo más sagrado que tenemos, el templo, nuestra religión, nuestro culto, nuestro sacrificio. Todo eso era un razonamiento falso, porque si bien Cristo estaba causando una revolución, la revolución de Cristo no es social, como podría ser una revolución comunista, una revolución marxista, anarquista. La revolución de Cristo, la que Cristo propone, es espiritual, con consecuencias sociales, sí, pero no las consecuencias que se imaginaban estos sumos sacerdotes, escribas y fariseos, La consecuencia que trae la conversión a Cristo es la misericordia, es el perdón, es la vida pacífica. No es el hacer lío a nivel social. No es el hacer lío. Es el orden, es la paz. Pero ellos se imaginaban todo lo contrario, ¿no? Que la revolución de Cristo iba a traer consecuencias sociales negativas, revueltas, y en consecuencia iban a venir los romanos enojados, porque acordémonos que en esa época Palestina, toda la región estaba gobernada por el emperador romano, el cual tenía como intendentes en cada zona, en cada región, el procurador, el que procuraba que se cumpla la ley romana, que procuraba que se cumpla que todo estuviera en orden, y el procurador era Poncio Pilato. Por eso es que Caifás, que era el sumo sacerdote, sacerdotes había varios en esa época, había de primer grado o de primer orden y de segundo, una especie de segundo nivel. Bueno, el más importante de los sacerdotes era el sumo sacerdote. En aquella época el sumo sacerdote era Caifás, un personaje de lo más desagradable por varias razones, pero una es que él fue uno de los principales acusadores en el juicio a Cristo, siendo que además era teóricamente el juez en aquel juicio oscuro y hecho entre gallos y medianoches, el Jueves Santo por la noche. Juicio que además estaba plagado de irregularidades jurídicas. Como dice un libro que leí hace un tiempo, el libro llamado La Asamblea que condenó a Jesucristo, donde el autor analiza todas las irregularidades del juicio a Cristo, tanto en los actos que hubo en ese juicio, testigos falsos, mentiras, por ejemplo, ¿no? Recuerdo cuando leí el libro, el haber hecho un juicio a la noche cuando la ley prohibía juzgar a una persona por la noche. O sea, fue literalmente entre gallos y medianoches. Y además por la dudosa moralidad de quienes lo condenaban, en especial de este que era juez, pero era juez y parte, juez y acusador, las dos cosas al mismo tiempo, lo cual es ridículo. Que el juez sea además quien acusa. Y este era justamente Caifás, quien además era yerno de otro que había sido sumo sacerdote y que tenía mucho poder, mucha influencia aún, de nombre Anás. Y este hombre, Caifás, sumo sacerdote, dice una cosa que cuando él la dijo, él no pensaba en la profundidad de lo que estaba diciendo. Él la dijo en un sentido, pero esas palabras tenían además otro sentido, un segundo sentido, además del literal. Él dijo, es preferible que muera un hombre para que no muramos todos, para que no perezca la nación. Cuando él dijo eso, él estaba pensando, mejor matemos a Cristo, porque si no, esto va a traer problemas para todos nosotros. Van a venir los romanos, van a destruir el templo, van a terminar con el culto, y eso no lo queremos, con lo cual mejor que muera uno. De todas maneras, igual los romanos vinieron, mejor dicho, fueron a Tierra Santa en el año 70 del siglo I, fueron las tropas romanas a cargo de un general, Tito, quien además era hijo del emperador romano. Tito luego fue emperador de Roma, y este general con todos los soldados romanos arrasaron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, porque estaban cansados los romanos de los judíos, estaban cansados y de sus revoluciones y de, siempre con problemas. Ahora, en el año 70 el problema ya no era el cristianismo, sino que era otro. Revueltas internas, grupos guerrilleros, grupos de nacionalismo extremo que siempre estaban causando problemas a nivel social, fomentando el levantamiento contra Roma. Bueno, Roma se cansó Roma y destruyó Jerusalén y el templo también en el año 70. Y el templo quedaron ruinas hasta el día de hoy. Un muro solamente, el famoso muro de los lamentos. Los judíos van a lamentarse, a lamentarse por la destrucción de lo que para ellos era el lugar más importante, el lugar del culto. Porque para el judío es muy importante lo material, todo lo material, no tanto lo espiritual. Son, digamos, materialistas. En especial estos, ¿no? Que se ensañaron con Cristo, estos que no se querían convertir a Cristo, e incluso aquellos que hasta el día de hoy no se quieren convertir a Cristo. Y justamente porque le dan mucha importancia a lo material, para ellos es fundamental el templo material, el lugar físico, el muro, la pared. En cambio, para nosotros los cristianos, dado que le damos importancia a lo material, sí, pero sobre todo a lo espiritual, a la vida de la gracia, para nosotros el lugar físico es importante, pero es secundario con respecto a lo material. El templo es importante para nosotros, pero además nosotros, como Jesús le dijo a la samaritana, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ahí donde un alma está en gracia de Dios, ahí donde un cristiano reza con el corazón, ahí está el templo, ahí habita Dios, ahí habita el Espíritu Santo. Bueno, y Caifás, volviendo a Caifás, dijo eso, pero en realidad, dice hoy el Evangelio, en su condición de sumo sacerdote dijo una profecía verdadera, muy cierta. Él no se imaginaba lo que estaba diciendo, pero lo estaba diciendo sin él ser consciente. Y lo estaba diciendo por el hecho de que, al ser sumo sacerdote, bueno, Dios usó de su persona y de su oficio para lanzar Dios una profecía muy profunda con respecto a Cristo. Es mejor que muera un hombre antes de que perezca toda la nación. Caifás lo decía con mala intención. Hay que matar a Jesús, tenemos que matarlo, vamos a eliminarlo. Pero hay un sentido espiritual detrás de esas palabras, y es una profecía verdadera. Es mejor que Cristo muera por nosotros, porque si no, nosotros moríamos. Pero no es simplemente que moríamos físicamente. Íbamos a morir eternamente. Íbamos a morir espiritualmente. Eso es el infierno. El infierno es la muerte eterna. O sea, el infierno es un estar muriéndose, sufriendo y sufriendo y sufriendo y muriéndose, agonizando, como un agonizante antes de morir, que sufre. Sufre porque tiene dolores físicos, o sufre porque le falta el oxígeno, el aire. Ni hablar en el orden espiritual, que también puede sufrir algún tormento espiritual. Bueno, algo así, pero potenciado al casi al infinito, es el infierno. Es un agonizar sin morir. Morir sin morir. Esa es la muerte eterna. Por eso es eterno, porque no se termina ese dolor, esa agonía o esa muerte. Y sobre todo espiritual. Es un dolor espiritual, y el dolor espiritual siempre es más fuerte que el dolor físico. Bueno, es mejor que Cristo muera, y nosotros también lo decimos. Mejor que Cristo muera y resucite, porque si no, morimos todos, moríamos todos. Moríamos todos. Cristo es nuestro Salvador. Lo cual quiere decir que si Él no moría por nuestros pecados, íbamos a morir eternamente nosotros a causa de nuestros pecados. Y esa muerte eterna, repito, es el infierno. Jesús nos salvó de esa muerte eterna. Menos mal que Él murió por todos nosotros. Menos mal que Él dio la vida por todos nosotros. Luego está lo que cada uno tiene que hacer para sumarse a esa obra de redención. Luego está lo que cada uno tiene que hacer para colaborar con la propia redención. Porque recordemos una vez más aquella frase de San Agustín: aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Con lo cual tenemos que colaborar con la obra redentora de Cristo. Él ya hizo lo más importante, y ahora nosotros tenemos que sumarnos, colaborar con nuestra propia redención. Pero fíjense, y termino con esto, cómo Dios usa a un malo, a un personaje muy desagradable, nefasto, como Caifás, para decir algo bueno y algo verdadero, como esa profecía que lanzó Caifás, sin él saber a fondo lo que estaba diciendo. Dios a veces usa a los malos para sacar una obra buena, porque Dios saca bien del mal, porque el mal no tiene más poder que Dios, porque Dios es capaz de usar de cualquier cosa, incluso de una persona mala, incluso de una obra mala, de un acto malo, para hacer un bien, para enseñar, para salvar. Y de hecho Dios usó, entre comillas, a Judas, digo entre comillas porque no es que lo usó como quien usa una franela para limpiar el mueble. Judas fue libre de lo que hizo, él eligió hacerlo, pero Dios usó, entre comillas, esa acción mala de Judas para salvar a la humanidad, porque Dios siempre saca bien del mal. Esto es así, a nivel personal y a nivel también más universal. Con lo cual tratemos de ver cómo Dios actúa y cómo Dios es capaz de, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, ahora que estamos con el coronavirus, en medio de la maldad de los hombres, del egoísmo humano, Dios es capaz de sacar un bien mayor siempre. Eso hace que los cristianos tengamos esperanza siempre, aún en los peores momentos. Que Dios nos ayude a ver las cosas con ojos de fe, a ver cómo Él siempre saca bien del mal, o escribe derecho en renglones torcidos, como dice un refrán, que nos ayude a tener más esperanza en su obra, en su actuar, en eso que Dios va tejiendo, que es nuestra propia salvación, aún, repito, en las circunstancias más oscuras o más dolorosas. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.